Imagínense a un hombre viajando más allá de la imagen y el sonido. Drum and Bass Music. Buenas radio oyentes, ya estamos aquí otra vez, otra semana más, encantadísimo de estar con vosotros en nuestro segundo programa de Breakfast, el programa de Drum and Bass de Radio Oasis. Hoy os traigo algo muy especial. Vamos a hacer un programa dedicado a todos aquellos temas que tienen toques de soul y de jazz. Tenemos un programazo de principios de otoño súper sexy. En este segundo programa, y coincidiendo un poquito con el cambio de tiempo, os quería traer algo de abrigo, algo de color, esperanza. Así que vamos a realizar un programazo. Vamos a tener pianos, violines, vientos urbanos y unas voces que no os van a dejar indiferentes. Es la hora de la clase, es la hora del estilo. Tomad asiento y abrid vuestros corazones porque os traigo la primera joya de hoy. Estamos hablando de un cantante que está resultando toda una promesa desde hace mucho. Tiene muchas colaboraciones con los grandes del drum and bass. Y esto que vais a escuchar es del fabuloso disco Letters from Ndenga. Estoy hablando de Dex. Aquí es Dex juntamente con The Tune. Y este tema se llama Poveglia. ¡Vámonos! Listening to my friends, they told me, bro, it ain't worth it. You know how these things turn out in the end. But baby, I can't pretend. It's all my fault I'm returning. It ain't so easy just to knock it on the head. When I'm feeling like I'm falling into you, because just this one time you're making me unwind and see the truth. I never really wanted this, I gave you my excuse. You're taking the control, I'm watching it unfold, but I'm feeling good. Well, it was 8:21 on a Saturday, right? Had no plans to go out, just my suit for the night. Oh, another message came up, hey. blowing up my line, you're straight up, ayy. You tell me you got the kush, let's blaze up, ayy. You're home all on your own, no makeup, ayy. So persuasive, persuasive. Your techniques are creative. Even when I'm trying to be evasive, cause confidence, girl, yeah, you got it in droves. And I'm back in the whip with just my socks on my toes, cause I can't wait. I can't wait. When I'm feeling like I'm falling into you, because just this one time you're making me unwind and see the truth. I never really wanted this, I gave you my excuse. You're taking the control, I'm watching it unfold, but I'm feeling good. Because just this one time you're making me unwind and see the truth. I never really wanted this, I gave you my excuse. You're taking the control, I'm watching it unfold, but I'm feeling good. I pull up and we ride, even though we know. Lost for a while. History repeats, and every time it's like we push to abandoning sense and balancing friends. Or can you just call this love? Girl, you set precedence, and it's self-evident. We're spectating a story now. One more game. Time you're making me unwind and see the truth. I never really wanted this, I gave you my excuse. You're taking the control, I'm watching it unfold, but I'm feeling good. I'm feeling like I'm falling into you. Ya veis, el soul, que nos habla muchísimo de los sentimientos. Es un estilo muy expresivo. Nos habla de la comunicación. Y como os decía en el anterior programa, queremos tocar algunos pequeños conceptos de tipo social, ¿no?, en todos los programas. Y aprovechando que estamos haciendo pues un programilla dedicado al soul, al jazz, a esos sentimientos profundos, hablar un poco de la comunicación, ¿no? Todas aquellas cosas que nos guardamos, que quizás no deberíamos, todas aquellas cosas que quizás nos duelan, que no nos gusten, o incluso aquellas cosas de las que nos avergoncemos, o qué sé yo, igual te gusta una chica, no se lo quieres decir, pues creo que es muy importante hoy en día la buena comunicación, a pesar de que tengamos tantas tecnologías que parecen que comuniquen. Yo soy de los que opina que hay una gran falta de comunicación hoy en día. No sé qué pensáis. Bueno, atención a la siguiente canción. Este es uno de los pilares fundamentales de Hospital Records. Estoy hablando del hijo pródigo. Es High Contrast, el inigualable hombre de los rizos. En esta canción tenemos marcando un toque soul al increíble MC Dynamite. Que atención, hace poco descubrí que este MC resulta que es uno de los mejores sommeliers de la ciudad de Londres y trabaja en un restaurante de estrella Michelin. muy heavy. Me quedé de piedra. Las apariencias, desde luego, engañan, señores. Este tío es una máquina. Tiene gracia que hicieran esta canción, que se llama High Society, la alta sociedad. Seguramente estaría pensando en alguno de los servicios de comida de aquella semana, porque, creedme, eso es de alta sociedad. Un menú en un restaurante estrella Michelin, en libras, pica más que un jalapeño. Vámonos, High Contrast Society, High Society, London City, High Contrast y MC Dynamite. Something Special, aquí lo tenemos, el temazo de High Contrast y MC Dynamite. Es un temazo con unos grandes violines, muy, muy bien producido. A mí me gusta mucho realmente, es un disco que incluso tengo en vinilo. Bueno, como os decía, el tema de la comunicación, ¿no? Pues un poco fomentar esa comunicación no violenta, comunicación cultural, comunicación inclusiva. Y siempre teniendo y confiando en las personas que tenemos alrededor, podemos llegar a una comunicación que no sea quizás tan liviana, tan pasando por encima de las cosas, ¿no? Que bueno, sí, tenemos muchos emoticonos, muchas historias ahí que nos saltan del móvil, pero falta ahí honestidad, ¿no? Yo lo veo a mi alrededor muchas veces, todos cometemos errores, por supuesto, pero vamos, ahí está el tema. Bueno, yo creo que ahora mismo sí que es momento de que os preparéis, ¿por qué no? Un combinado de frutas exóticas, de que apaguéis el móvil y de que disfrutéis pues de estas exquisiteces que os traigo. Ahora mismo os traigo un tema de Break y Celestine. Esto se llama The Last Goodbye. Y estáis aquí en Breakfast Drum and Bass Special Soul. Breakfast, Radio Oasis. That's right. The people don't come because you grandiose motherfuckers don't play shit that they like. If you played the shit that they like, then the people would come. Simple as that. Aquí lo tenemos, pues como dice este interludio del grupazo de hip hop de Roots, si no ponemos buena música en la radio, pues la gente no va a venir. Y eso es lo que tratamos de hacer aquí. Yo sé que en esta radio está lleno de verdaderos profesionales con una cantidad de buena música impresionante y a ello que vamos, ¿no? La mejor música aquí en Radio Oasis. Y vamos con otro tema jazzy. Sí, on the drum and bass selecta. Os voy a traer un temazo de Technimatic y Break. Esto se llama Bristol. Es un remix de Break. Vámonos con Technimatic, drum and bass selecta. That's right. The people don't come because you grandiose motherfuckers don't play shit that they like. If you played the shit that they like, then the people would come. Simple as that. going up for all the massive and crew inside, making a noise, bringing down some Bristol flavor. Listen it. Pues aquí lo tenemos, un temazo de Technimatic y Break, Bristol. Bristol lleva el nombre de aquel barrio londinense donde ponen tan buena música, si no me equivoco, es un barrio al sur, donde hay buenas zonas de conciertos, donde siempre ha habido muchísimo movimiento de la escena. Ya sabéis que desde Inglaterra han salido siempre cosas muy maravillosas. Hablábamos antes de los interludios. Yo no sé si alguien recuerda los discos de hip hop, por lo menos en los 90, cuando ya llevabas tres o cuatro cancioncillas, te metían un buen interludio. Siempre estaba ahí el DJ que te hacía unos scratch, te ponían un interludio de una base acústica. Aquello yo creo que no se debería perder. Era realmente, salían unas bases impresionantes. Y bueno, voy a aprovechar para saludar a Shura. Esta es una gatita que le gusta el drum and bass más que una latilla de Whiskas. Lo sé, lo veo en el brillo de sus ojos. Un gran saludo a todos los animalicos del planeta. Desde Breakfast se les quiere. Y bueno, sin más dilación, ahora pasemos a un temazo de una calidad desorbitada, pura acústica y con un directo de Big Band. Este tema está realizado por músicos de verdad, haciendo drum and bass. Estoy hablando, como no, de London Electricity. Qué conciertazos que hace este grupo. Qué bien me cae el señor Coleman. Y qué bien creado el sello discográfico de Hospital Records. Este tema nos habla un poco de salir de la rutina, de buscar las ganas y de bailar un poquito al son de otro ritmo, de un ritmo diferente. Y eso es lo que vamos a hacer, a Different Drum con London Electricity. We'll be right back. Temazo, sí señor, un temazo hecho, producido por mucha gente aquí tocando, muchos instrumentos, no es todo sintetizadores, ya os digo, hay mucha acústica. Y aquí seguimos en Radio Oasis, en el programa de Drum and Bass Breakfast, en el especial número 2, especial de Soul. Esta semana pues vamos a tratar de traeros los mejores temazos con esos toques soul, con esos toques jazz. Y bueno, un poquito hablando de todo el tema de los sentimientos, que sepáis que en este programa pues bueno, hay muchos temas, ¿no?, que hablan de eso, de todo lo que ocurre cuando el amor se desarrolla. Que sepáis también que hay un buen programa en esta radio que se llama Entre Amores, donde os pueden dar muchos consejos o quizás escuchéis cosas que os interesan si sois corazones inquietos y exploradores. Pues corazones inquietos y exploradores, un poquito como el disco que os voy a poner a continuación. Aquí tenemos a la maravillosa cantante Talay Riley y Wilkinson. Esto se llama Dirty Love. Drop that dirty love. Drop that dirty love. Drop that dirty love. I just can't get enough. Drop that dirty love. Drop that dirty love. Drop that dirty love. I just can't get enough. Begging for the baseline, dancing till it's daytime. Heard it through the grapevine. We want it now. Come a little closer, like some bomb exploder, like the roller coaster about to go down. About just can't get enough. Begging for the baseline, dancing till it's daytime. Heard it through the grapevine. We want it now. Come a little closer, maximum exposure. Like the roller coaster. Wilkinson, maravillosos. Estuvieron en Barcelona hace cosa de 4 años. Si no me equivoco, han estado también en Ibiza. Hay cantidad de grupos que ya han pisado estas tierras, vamos. Yo creo que también Ibiza se empezó a abrir a todo el tema del dubstep, del drum and bass, hace ya bastantes años, quizás a unos 6 años, 7, y cada vez se ve más, ¿no? Yo siempre pues he sabido que en el sur de España siempre ha habido mucho movimiento, ¿no? Tanto con el breakbeat como con el drum and bass después, ¿no? Y luego, bueno, claro, en las ciudades más grandes podemos encontrar pues siempre algún local donde nos vayan a poner un buen musicote para bailar. Porque qué ganas de bailar, ¿verdad? Y ahora mismo, con todo cerrado, como está el panorama, pues oye, no hay mejor opción que subirse encima de la mesa y pegarse un bailoteo. Bueno, vamos a darle soltura ahora a un temazo con un poco de vocoder. Esos vocoders, esos instrumentos sintetizados que varían la voz. Seguimos con Soul, pero vamos con más profundidad. Seguimos con Halogenix y Sola, Out of Line. We'll be right back. Bonito tema este de Halogenics, Out of Line. Y qué programazo que tenemos hoy, qué programazo. No tiene desperdicio. Llamad a vuestra vecina, al niño que pasa corriendo, llamad a la dependienta de la tienda de abajo y recomendarle este programazo de Soul Jazz Drum and Bass, porque se sale. Quiero que sepáis que voy a colgar los archivos, por si a alguien le interesa, en algún momento dado van a estar en archive.org las playlists también de todos los programas que escucháis, y van a estar, por supuesto, pues los podcasts en lo que es la web de Radio Oasis. Vamos a seguir con DRS y Calibre, This Ain't Love. ¿Cómo te lo montas? Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no, colega? This Ain't Love, un temazo de Calibre y DRS, un buen tema, con un MC también cantando encima. Bueno, y ahora vamos a pasar a otra cosa. Decidme, ¿quién no recuerda el piano del tema You Got to Show Me Love? Seguramente otra persona lo cantaría mejor, pero decidme si no lo recordáis o no. Aquel famosísimo tema de los 90. Ahora os voy a poner un tema con ese tipo de piano y un bajo al más puro estilo two-step. Yo no sé si alguien por ahí conoce el estilazo del two-step, que es bueno, muy predominante en los 90, two-step garage, algo también inglés, que tuvo mucha, mucha pegada. Pues aquí vamos a tener, como os decía, un pianito de ese estilo noventero con un gran bajo. Y bueno, vámonos para allá, mentes libres. Lo que os traigo ahora es de Spy y se llama See Your Face Again. Qué buen rollismo de tema, qué buenos coros, un tema pues que invita, ¿no? Invita a pasar un buen día, la verdad. Ahora vámonos, bueno, pues algo un poquito más sintético, más orgánico, que no deja de ser soul encima de drum and bass y que surfea encima del bajo como ninguno otro. Esto es de Krakota y Lilfo in the area. That's right. The people don't come because you grandiose motherfuckers don't play shit that they like. If you played the shit that they like, then the people would come. Simple as that. Inevitably. Gran tema In the Area de Krakota y Lifford, realmente muy soul, tiene un acabado muy pulido. Y bueno, ahora vamos a pasar a otra de esas pedazo de bombas envueltas en papel de regalo. Vamos a soltar a las Jaguares. Por favor, dejen libre, porque viene la provocación de Summer Rain con DJ Hazard. Roll on my level. You better come and bring a drink to you, damn. Qué puntazo de canción, Roll on My Level, Summer Rain, realmente peligrosa, realmente peligrosa. Una canción que tiene mucho punch, tiene mucha fuerza. También la encuentro perfecta como para hacer algún deporte, ¿no? Y bueno, vamos a pasar a una canción ahora mismo que, bueno, es una de esas canciones que tiene muchos detalles, ¿no? Yo, si la tuviera que titular, pues se llamaría Besos de ternura desmedida al amanecer. Así, con toda esa melosa. Así que, bueno, vamos para adentro y buen ritmo. Halogenics Independent. Buen tema este de Halogenics, el tema de Independent. Es curioso porque este tema no ha terminado todavía. encanta cuando las canciones hacen eso. Aquí está, ahora sí, una maravilla de tema. A mí me recuerda personalmente a la niebla, ¿no? A la niebla que hay aquí en Salamanca. Es realmente, realmente chula. Bueno, pues vamos a seguir ahora. No sé si recordáis cuando todos comprábamos cassettes y CDs, ¿no? ¿Qué recuerdos? A mí me daban una pequeña paga, me iba como loco a la tienda de discos a ver qué disco variopinto podía sumar a mi lista de descubrimientos juveniles. Creo que no había salido ni el Napster todavía. Tengo yo sobre eso pues un gran dilema en cuanto a qué pensáis en cuanto a la herencia cultural musical de los niños de hoy en día, ¿no? Porque antes lo suyo era que se iban tus padres y tú aprovechabas, ponías los vinilos, ponías los CDs, ponías los cassettes y te enterabas de qué iba el tema, ¿no? Ahora todo eso yo creo que se va a ir perdiendo con el tiempo, esperamos que no. Pero bueno, quizás hay herencias que es mejor no recibir, ¿no? Por suerte, en Radio Oasis hemos bebido de muchas fuentes diferentes. No digo que ninguna sea mejor que otra, por supuesto, pero sí de muchas, muchas fuentes diferentes. Y bueno, yo os traigo algo moderno que a la vez sabe a clásico. Os traigo un temazo con mucho punch. Vamos a pasar con Andromedic. Alguien que está en la discográfica de Liquicity, una gran discográfica que hace muchos temas de Liquid Drum and Bass, y este tema es de Andromedic Intro y Polygon. El tema se llama Fly. Oh, Pues seguimos aquí en It's Good to Breakfast, el programa de Drum and Bass de Radio Oasis. Y bueno, hoy tenemos nuestro programa número 2, dedicado especialmente a todas aquellas canciones con un poquito de soul, con un poquito de jazz. Bienvenidos a los que os acabáis de incorporar. Vamos a seguir ahora con sonidos un poquito más sintetizados. Vamos a saltar al espacio exterior para escuchar Drum and Bass Soul más psicodélico y galáctico de la tarde. Ahora mismo vengo de otro planeta y os traigo ritmos a través del tiempo con Spy Step and Flow. You want Eso, bienvenidos al planeta Drum and Bass. Bienvenidos una vez más al segundo programa de It's Good to Breakfast aquí en Radio Oasis. Pues vamos a pasar ahora a un tema de Nu Logic y otra vez el magnífico cantante de soul Lee Ford. Esto se llama Everlasting Days. Thank you. qué bozarrón que tiene este Lilford. Sí, señor, un buen tema, Everlasting Days. Y bueno, vamos a pasar ahora a Zeb Bias, una canción que se llama Something About This. Esta es una canción incluida en el LP Plastic Surgery 4 de Hospital Records. Esta canción es incluso antes del 2010. Something About This. Ahí lo tenéis, el temazo de Zed Bias, Something About This. Podéis ver fácilmente cómo tenía ya un sonido un poquito más antiguo, ¿no? Esta canción sonaba ya que tenía unos cuantos años. La verdad que la cosa ha cambiado mucho. Vamos a pasar ahora a 45 Roller y Shy FX con este tema titulado Rain. Ahora, pues a un temazo que me han hecho llegar, algo increíble de una calidad absoluta. Es un cantante de soul llamado Michael Kiwanuka. Este tema es una remezcla. El tema se llama Solid Ground y realmente merece la pena. Es un verdadero temazo. Vamos a por él. Estamos aquí en Breakfast, el especial Soul. Life can be so unreal. Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no, colega? Bueno, alucinante, una canción de Michael Kiwanuka, realmente pues excepcional, ¿no? Una canción con una profundidad, con unos detalles realmente impresionantes. A mí me ha encantado, no sé a vosotros, espero que lo estéis pasando genial, que estéis disfrutando, que os pueda hacer reflexionar sobre lo que necesitéis, que os ayude a comunicaros con los demás, como os decía. Y bueno, vamos a pasar ahora a la cantante Tamara Blesa con Spectra Soul. Esto se llama Away With Me. But didn't I? Un gran tema, sí señor, un gran tema este de Tamara Blesa y Spectra Soul. Es un tema muy liquid, drum and bass, es un tema muy soul, drum and bass. Yo no sé si sabéis, hay un sociólogo alemán que hablaba de, tenía una teoría, que era la teoría de la modernidad líquida. Era bastante interesante, ¿no? Hablaba un poco de la fast life, o sea, de la rapidez de la vida, de la incertidumbre de la vida. Esa era la, la liquid society. Y ahora tenemos un drum and bass que se llama liquid drum and bass. Es curioso, ¿no? No está conectado, pero es un dato bastante curioso. Vamos a pasar a Lensman, In My Mind. Shit that they like. If you played the shit that they like, then the people would come. Simple as that. Inevitably. Slipping through my memory. Skipping, I'm just writing. Making all my money selling night bang. We vibing. We got some more time left. Grabbing all the chances that I get. Never looking back, no silent. Keep it moving or get left behind. Our gap. Temazo, sí señor, un temazo muy grande para despedirnos ya casi en este segundo programa de Breakfast Drum and Bass, el especial Soul. Quiero daros las gracias por haber estado aquí, espero que hayáis disfrutado, que hayáis podido conocer algunas cositas nuevas y que se os haya hecho más amena la tarde. Bueno, yo no sé si tenemos tiempo para otra. Vamos a ver si tenemos tiempo. Realizador, tenemos tiempo. Tenemos tiempo para otra. Vamos a ver un Glued, MC Corrad, Born in 94. It's about 11:30. We've got half an hour of hardcore power before we go into 1994 and into the year for hardcore.